para cabras enanas. Hora Sur, mediodía. Son las 3 menos 5 minutos de la tarde. Este es el momento para el resumen de las noticias del mediodía en Canal Sur Radio. Protección Civil ha reducido el nivel de alerta a naranja en las provincias orientales, pero las fuertes rachas de viento, que han superado los 118 kilómetros a la hora, han supuesto o han provocado algún que otro problema. Esta mañana el aeropuerto de Almería ha abierto hace una hora, después de permanecer cerrado durante todo el día. El puerto sigue sin tráfico marítimo y con una grúa bajo el agua, que esta tarde tratarán de rescatar los buzos. Los bomberos han realizado más de 20 salidas en Almería por caída de marquesinas y persianas. En Málaga se han producido varios incendios y en la Costa del Sol el viento también ha causado daños importantes. No veas tú lo que yo escuché, dicho que he incluido. Cuando salgo y ya no puedo salir por el callejón porque de todas las ramas estaban todas metidas y ya en lo harto de techo. El vendaval ha provocado que la estación de esquí de Sierra Nevada permanezca cerrada por segundo día consecutivo. El fuerte viento ha provocado en las últimas horas dos incendios en la costa de Granada, en Motril y en Almuñécar. En esta última han ardido 12 hectáreas de terreno agrícola. El viento, por supuesto, con la cantidad de viento tan fuerte que hace en la zona, ha favorecido bastante al incendio. Ha afectado una zona agrícola, monte bajo, algunos pinos, algunos árboles frutales. Una joven con 17 años ha muerto este mediodía en la Tarfe, en Granada, apuñalada por su cuñada que está herida en el hospital. La Guardia Civil investiga el origen de esta pelea familiar que ha resultado mortal. Y Andalucía celebra con más de 700 actos el Día de la Mujer. Esta tarde habrá actos y concentraciones reivindicativas en todas las capitales. Este mediodía el Parlamento ha aprobado una declaración institucional en la que la presidenta ha pedido a todos los partidos políticos que se comprometan para conseguir la igualdad en todos los ámbitos de la vida. En cuarto lugar, instar a los poderes públicos a desarrollar cuantas medidas específicas permitan llevar la paridad a todos los ámbitos de la vida. Por cierto, que el Parlamento de Andalucía aprueba esta tarde una iniciativa en defensa de los trabajadores de Delphi. A esta hora, sus familias viajan en autobús hacia Sevilla para asistir al pleno. Antes, las mujeres se han apuntado al paro en solidaridad con sus maridos. Además, en Puerto Real se han reunido hoy representantes de todas las factorías que hay en España de esta multinacional. Y es que, según el responsable del metal de UGT, Felipe López, el anuncio de cierre puede llegar a otras plantas del país. Están los fondos de inversión presionando para buscar una salida que pase por el abandono de la actividad de manera importante, y yo creo que nadie en estos momentos puede pensar que esto se queda limitado solo a Puerto Real. Esta mañana ha muerto el trabajador herido ayer en Almería al caer en el interior de una depuradora. Es el quinto accidente laboral mortal en la provincia en lo que va de año. Los sindicatos vuelven a denunciar que ni empresas ni administración velan porque se cumplan las medidas de seguridad. Tendremos que hacerlo con más contundencia o tendremos que hacer algo, porque aquí está claro que los que son responsables de que se haga prevención, como son los empresarios, y los que son responsables por hacer cumplir la ley, que como es la administración pública, pues están haciendo dejación de sus funciones. El presidente de la Junta de Andalucía ha asegurado hoy en la sesión de control al gobierno que se van a cumplir los compromisos que establece el Estatuto de Autonomía. Manuel Chávez ha garantizado el cumplimiento de los plazos en asuntos como la financiación, la deuda histórica o las competencias sobre el Guadalquivir. Plazos que tanto el Gobierno de la Nación como la Junta de Andalucía estamos dispuestos a cumplir y a respetar. A esta hora continúa en Rabat la reunión de la Comisión Mixta de Pesca Unión Europea-Marruecos. Se analizan aspectos sobre, como por ejemplo, el número de anzuelos que puede llevar cada barco cuando vayamos a faenar en aguas del país vecino, o las luces que vamos a utilizar. El consejero Isaías Pérez Saldaña se ha mostrado optimista de cara al acuerdo, aunque apunta que los pescadores andaluces estarían dispuestos a rebajar algunas condiciones. Rebajaremos la cantidad de luz que nuestros barcos necesitan y los días exclusivamente que se necesitan. Lo vuelvo a repetir, se necesitan los días que no hay luna. Tal como preveían los expertos, el Banco Central Europeo ha subido el precio del dinero un cuarto de punto. Los tipos de interés están al 3,75%, algo que repercute directamente en las hipotecas, pero dicen también los expertos que esta tendencia alcista está a punto de pararse y que es posible que el precio del dinero no suba del 4%. Y un último apunte, una de las mayores empresas del país, El Corte Inglés, va a ir a los tribunales la semana que viene por una disputa familiar sobre el precio de las acciones. Parte de la familia Areces quiere vender sus participaciones a precio de mercado. La Junta de Accionistas, con Isidoro Álvarez al frente, ha modificado los estatutos para que las acciones tengan un mayor valor. Álvarez quiere evitar que El Corte Inglés se vea obligado a salir a bolsa. Han escuchado Hora Sur Mediodía, una producción de los servicios informativos de Canal Sur Radio, Sociedad Anónima. Andalucía, 3 de la tarde. La jugada con Jesús Márquez. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo para el deporte en Canal Sur Radio. El Sevilla recibe hoy al equipo ucraniano del Shakhtar Donetsk en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa de la UEFA. Es el noveno partido del Sevilla este año en competición europea. Atrás queda, y además que lejos queda, la cita con el Atromitos, el equipo de Atenas, con el Slovan Liberec, con el Sporting de Braga, con el Grasshopper en Suiza, en Zurich, con el AZ Alkmaar, el único rival que ha sido capaz de doblegar al Sevilla en competición europea en su estadio. Y la cita frente iba a ser mucho más fácil, sobre todo con el conjunto galo. ¿Tú crees que la eliminatoria va a ser muy parecida a la del Steaua de Bucarest por el parecido de los dos equipos y por lo rodado que están? Pues yo creo que son dos equipos muy parecidos, dos equipos que quieren jugar al fútbol, que siempre intentan triangular, que juntan mucha gente en el centro del campo, que juegan muy cerraditos y que juegan con mucha posesión de balón, con lo cual muy parecido, nos vamos a encontrar un equipo muy parecido, pero con un estilo y con unos hombres ofensivos que desde luego nos van a crear muchos peligros. Bueno, pues a ver qué pasa, José Luis, si hay o no peligro y si sobre todo la eliminatoria queda encarrilada, que es el deseo de todos. Muchísimas gracias. Por cierto, en la recta final del programa queríamos hablar también de esa concentración que tú hacías referencia de los béticos el próximo domingo. En principio sí, era una manifestación y ha quedado en concentración. Concentración en la... a los pies de la Giralda el domingo 11 de marzo a las 12 de la mañana. Ya se ha comunicado a su delegación de gobierno y bueno, lo que van a hacer es un llamamiento y mostrar su disconformidad por la sanción impuesta al Betis de esa clausura de 3 partidos. Y bueno, lo que se pretende es una concentración de 30 a 40 minutos y se va a leer un manifiesto. Íñigo Vicente es uno de los miembros de esta concentración, uno de los organizadores. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pretendéis? Hombre, pretendemos 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, reivindicar la imagen de Andalucía y de Sevilla en particular, que entendemos que se ha visto muy perjudicada por los acontecimientos precisamente del día de nuestra comunidad. En segundo lugar, lanzar un mensaje de condena a la violencia y a la crispación en el deporte andaluz, que pensamos que se ha producido en los previos de ese partido. Y en tercer lugar, y fundamentalmente, expresar nuestra disconformidad contra, entendemos, una aplicación bastante dura de la ley, que además tiene agravios comparativos bastante graves con respecto al Real Betis Balompié, que es uno más de los que ya ha sufrido el fútbol sevillano con anterioridad, como todos recordamos, porque las sanciones parece que empiezan y terminan en Sevilla, sin término medio. Eso, digamos, que serían las tres medidas fundamentales que planteamos. ¿Pensáis que va a ir mucha gente? Hombre, nosotros entendemos que por parte del beticismo, con independencia de que evidentemente hay otra serie de aspectos internos que a todos nos avergüenzan y que también sucedieron en ese partido, pensamos que con respecto a lo que nos está sucediendo desde Madrid o de lo que nos está viniendo desde Madrid, los béticos sí tienen capacidad para unirse. Yo como referencia tomo, por ejemplo, el día de la izada de bandera, el día 1 que se juntaron 4.000 béticos en la esquina de preferencia. No sé yo si esa será la cifra, si será menor o cuánto será. Evidentemente es un domingo, es a las 12 de la mañana y eso a lo mejor puede retraer a alguna gente, pero hemos entendido que era la fecha y hora más oportuna. Íñigo, ¿se trata igualmente de una manifestación o de una reunión abierta a los sevillistas que se hayan visto igualmente dolidos por todo lo que ha ocurrido? Hombre, nosotros en principio no estamos lanzando un guiño específico. Evidentemente, en esta manifestación en absoluto es contra el Sevilla Fútbol Club ni contra los sevillistas, que los consideramos vecinos, parejas, amigos, etcétera, pero tampoco les estamos pidiendo expresamente que se manifiesten con nosotros. Tampoco a lo mejor es un tema tan grave como agosto del 95, que yo sí estuve, por ejemplo, en la manifestación junto a amigos sevillistas muy amigos, pero bueno, en este caso no hemos lanzado un guiño para una manifestación conjunta. Evidentemente, si va algún sevillista acompañando a un amigo, acompañando a su pareja, lo que sea, será bienvenido. Pero no lo estamos planteando como una manifestación conjunta, sino como una manifestación del ético, en el entendido de que los éticos tenemos que salir a la calle pues para expresar nuestra disconformidad con el tratamiento que estamos recibiendo. Bueno, pues a ver qué ocurre. Íñigo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Recuerden, soy Sevilla y este es mi Betis, no a la violencia, no a la injusticia. Plaza Virgen de los Reyes, frente a la Giralda, domingo 11 de marzo a las 12 del mediodía. A las 12 no, a las 7 de la tarde hay más deporte en esta casa. Será con Antonio Rengel, luego llegará Miriam y el resto del equipo del Pelotazo, con David Gallardo, para contarnos lo que haya hecho, entre otras cosas, el Sevilla esta noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ahora se quedan con los servicios informativos. Que lo pasen bien, si pueden. Adiós. Han escuchado La Jugada de Sevilla, una producción de los servicios informativos de Canal Sur Radio, Sociedad Anónima. Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. Protección Civil ha rebajado la alerta más orientales de Andalucía, donde las rachas han superado los 118 kilómetros por hora. Sin embargo, a esta hora de la tarde, los efectivos del Infoca trabajan en la provincia de Málaga para controlar uno de los incendios que se han declarado la jornada, uno que sigue activo, declarado en el paraje Río Alaminos, entre los términos municipales de Coín y Laurín el Grande. El fuerte viento que azota la zona está dificultando las tareas de extinción. Málaga, Rosa Rico. Está ardiendo matorral, pero el viento aviva el fuego y ha sido necesario desalojar tres viviendas de la zona por motivos de seguridad. El fuego está estabilizado y próximo a control, según fuentes del Infoca. Todavía no se ha medido la extensión ni se conocen las causas. En las labores de extinción están participando un total de 40 personas, especialistas en extinción y también una dotación de bomberos. Desde ayer son varios los conatos de incendios que por un motivo u otro ha ocasionado el viento. El más importante, el de Mijas, ya está controlado. Y en Almería, un suceso que guarda relación con el temporal. Un agricultor ha sufrido la amputación de una pierna al intentar asegurar un invernadero ante las fuertes rachas de viento. En el suceso también se ha visto implicado el hijo del afectado a Almería, Pepe Plaza. El agricultor trataba de asegurar la estructura de un invernadero cuando ha sufrido un accidente que le ha provocado la amputación de la pierna derecha por debajo de la rodilla. Emergencias sanitarias del 061 ha trasladado a este hombre, al que también han atendido de politraumatismo, al hospital de Torre Cárdenas. Otra persona de 35 años que se encontraba trabajando también en ese invernadero ha resultado igualmente herida con politraumatismo y ha sido ingresado en el hospital de Poniente, en la localidad de Ejido. Almería ha sido una de las provincias más afectadas por este temporal. En la capital, el aeropuerto abría hace 2 horas, no hay tráfico marítimo y todavía continúa bajo el agua la grúa de 150 toneladas que esta madrugada derribó el fuerte viento. Cambiamos de asunto. A esta hora está siendo trasladado al Instituto Anatómico Forense de Granada el cadáver de Carmen Fernández, la joven de 17 años de Atarfe, que ha muerto esta mañana, según las primeras investigaciones, apuñalada por su cuñada. La joven estaba casada y tenía una hija de 7 meses. A falta de más datos, todo indica que el suceso ha ocurrido en el transcurso de una riña entre familias rivales. Almudena Suárez. La joven de 17 años habría muerto desangrada como consecuencia de las heridas por arma blanca que ha sufrido en el transcurso de una riña con su cuñada, que le asestó una puñalada debajo de la axila. La joven fue trasladada en estado crítico por una ambulancia al hospital, a donde llegó pasadas las 12 y se certificó su fallecimiento sobre la 1 de la tarde. A las puertas del hospital se han congregado los familiares de la víctima y de la agresora y se han vivido momentos de tensión. La Guardia Civil ha detenido ya a la agresora. Y Andalucía está celebrando hoy, con más de 700 actos, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se van a celebrar numerosos actos reivindicativos en todas las capitales. El Parlamento andaluz ha aprobado una declaración institucional en la que la presidenta de la Cámara, María del Mar Moreno, ha pedido a todos los partidos políticos que se comprometan para conseguir la igualdad en todos los ámbitos de la vida real. Colaborar dentro del marco competencial propio con el Gobierno central en el desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y avanzar hacia la igualdad real entre ambos sexos. Y una cosa más, en la Cámara Andaluza debate esta tarde, a propuesta del PSOE, una iniciativa sobre el cierre de Delphi. Cientos de familias de trabajadores de la factoría de Puerto Real se dirigen a esta hora hacia la capital hispalense para seguir el pleno. 4:03 de la tarde. Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. El público con Jesús Vigorra. Querido público, buenas tardes y nuestra más sincera y venerable admiración y felicitación a todas las mujeres. Material fotográfico.